Hola, muy buenas metaleros y metaleras. Bienvenidos a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock en Radio La Guancha, la 107.2 FM. Lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9 de la noche. A los controles el señor Iván, que hace que esto suene increíblemente bien, y un servidor, Tomás Orama. En el programa de hoy, pues mogollón de música, agenda de conciertos, sección de noticias, crujiente entrevista a Wacky Palenzuela, cantante de Neomaniac, y bueno, entre otras muchas cosas hoy estarán sonando pues Rainbow, We Were Heading North, Lacuna Coil, Metallica, etc. Espero que disfruten del programa de hoy y ¡empezamos! Y empezamos con los Rainbow, legendaria banda inglesa, que van a editar un nuevo álbum doble en directo que se va a llamar Memories in Rock 2. Actualmente la banda tiene al cantante hispano-chileno Runy Romero. La canción que vamos a pinchar, el All Night Long, pertenece a su cuarto álbum de estudio. Se titulaba Down to Earth, del año 1979. A la voz el gran Graham Bonnet, que junto a ese eterno genio del rock que es Richie Blackmore, facturaron un auténtico descaso en el que estaba incluido este tema, que es un auténtico himno del metal. ¿Qué decir de Richie Blackmore? Auténtico talento creativo, también alma mater en Deep Purple, donde consiguió cotas de éxito grandísimas. La verdad es que el Blackmore, todo lo que toca lo convierte en oro, un auténtico genio de la música. Sin más, les dejo con este auténtico temazo increíble de Rainbow que se llama All Night Long. Oh, Fulgurante el comienzo del programa con los Rainbow. Grande, muy grande, Richie Blackmore, ese creador de tantas melodías, de tantas canciones, de tantos hit singles, historia viva del rock. Además, estamos muy contentos que haya vuelto al rock, porque durante la última época pues le había dado un poquito la espalda al rock duro. Continuamos en el programa y vamos a pasar ahora a una banda de aquí, de la tierra, los We Were Heading North. El sábado 3 de febrero estarán tocando junto a los Jardín de la Cruz en el Espacio Cultural Aguere en La Laguna. Es una banda tinerfeña que se formó en el año 2014. Tienen un sonido muy, muy personal, muy intimista, un sonido post-rock, muy ambient. Como siempre en Radio La Guancha, en Mi Rollo es el Rock, intentamos abrir la mano y escuchar todas las sonoridades de ese gran mundo que es el rock. Pues el disco ha sido editado por El Hombre Bala Record, la misma discográfica donde están los The Weird, que los tuvimos la semana pasada, donde su batería Enrique pues nos estuvo un poco hablando sobre la banda en una muy buena entrevista. EP del año 2015 con el mismo título de la banda. Sin más, les dejo para que disfruten tranquilamente de este gran tema de la banda We Were Heading North, que se llama Rave Rain. Hola a todos, soy Enrique, batería de The Weird, y les quiero mandar un cordial saludo a Radio La Guancha, especialmente a los amigos de Mi Rollo es el Rock. Y empezamos con la sección de noticias de esta semana. Vamos a dar caña a esas noticias, a todo lo que se ha ido moviendo en el mundo del rock en estos últimos días. Empezamos con Steven Wilson, gira española el 1 de febrero en Madrid y el día 3 en Barcelona. Los tinerfeños Odio, el 24 de febrero tocando en la península, y siguen además, pasan a las semifinales de la lucha para entrar en el festival del Wacken Open Air en Alemania. Y los Camelot pues anuncian que su nuevo disco se publicará en abril y que se titulará The Shadows Theory. Más rock canario, más acero canario. Los Blacken, la banda lanzaroteña, siguen en el estudio dando forma a su próximo disco. Crisix, nuevo álbum, Against the Odds, en la calle el 23 de marzo. Los legendarios U2 anuncian nueva fecha en España, 20 y 21 de septiembre en Madrid, en el Within Center. Joaquín Sabina, el 28 de abril en Tenerife. Los legendarios Lainar, Skynar, pues tristemente anuncian que cuelgan las botas. La verdad es que están siendo unas semanas muy tristes, donde grandes bandas, grandes colosos, grandes titanes del rock están anunciando que bueno, pues su carrera está llegando a su fin. Los Korn, su cantante Jonathan Davis, anuncia disco en solitario para este 2018. Avenged Sevenfold rehúsan ir a la entrega de los Grammy, donde están nominados. Según ellos, es una pérdida de tiempo y dinero. La banda Nervosa, la banda trasera brasileña de chicas, está en estudio grabando nuevo LP. Y los titanes Led Zeppelin anuncian reedición del disco How the West Was Won con material inédito. Y vamos terminando la sección de noticias con Celtas Cortos. También están en el estudio preparando nuevo disco. Y Saxo, en su nuevo disco hay un tema maravilloso que se llama They Played Rock and Roll, homenaje de Biff Bifford y los suyos a su grandísimo amigo Lemmy y los Motorhead. Y ahora continuamos con la entrevista de la semana, y en el día de hoy tenemos al gran Wacky Palenzuela, cantante de los Neomaniacs. Hola Wacky, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Aquí estamos, aquí andamos. Sí, al pie del cañón como siempre, ¿no? Al pie del cañón, sí, con mucho metal en las venas. Pues sí, además los Neomaniacs, pedazo de bandota. A ver, tirando un poco los inicios, a ver, creo que la banda se formó en el 2004, ¿no? En Nico de los Vinos, que anteriormente la banda viene de una banda anterior que se llamaba Factor Caos. Y sí, exacto. ¿Qué sucedió para cerrar la etapa de Factor Caos y empezar la y empezar con Neomaniac? Bueno, Factor Caos, nosotros empezamos en el 99 más o menos con Factor Caos, y era, se puede decir que la antecesora de lo que es Neomaniac, ¿no? Esa banda. Y simplemente, bueno, fue un cambio porque hubieron algunos componentes que ya pasaron a la historia de esa banda, de Factor Caos. Entonces, como todo era nuevo, empezamos a meter más sintetizadores en los temas, un metal más pesado, entonces también vino el cambio del nombre y lo que es todo el organigrama de la banda. Poco a poco, pues ya, como hoy en día hemos metido pues incluso más componentes, somos siete tíos, nunca descartamos ser más, pero ha sido un poco lo que ha generado ese cambio. El proceso natural de un cambio de la banda, eso fue simplemente el cambio de nombre, el cambio de organigrama en general. Es que incluso antes de Neomaniac se hacían llamar Ectón, ¿puede ser? Hecatombe, sí. Hecatombe. Lo mismo, nos conocían por los dos. Uh-huh. Sí, Hecatombe, bueno, es en sí también, es un proceso de cambio. Nosotros con Hecatombe todavía no teníamos las cosas claras, habíamos dejado de ser Factor Caos, la gente no conocía como Factor Caos. Un poco un bucle que entramos ahí de composición y no tenía claro el nombre. Creo que hicimos dos fechas con el nombre de Hecatombe, y luego ya pasamos a Neomaniac directamente. ¿Y Neomaniac qué significa? ¿Qué trata de expresar el concepto? Neomaniac, nosotros, el nombre en sí lo que significa es nuevos maníacos, ¿no? Y y era un poco eso. Nosotros ya desde la era de Factor Caos éramos un poco maníacos de lo que es el metal, de lo que es todo este estilo de vida de ir disfrazado con máscaras, ¿no? Que para nosotros es nuestro alter ego en la banda. Entonces va por ahí. Habíamos creado un tema que se llamaba Neomania precisamente y dijimos, pues mira, qué mejor nombre que es. Directamente pues se lo pusimos. Pero Neomania, yo tengo que decir en mi opinión personal, que creo que es la banda que tiene todos los mimbres para convertirse en la banda más grande del rock canario, sin duda alguna. Tiene todo el potencial, tiene un disco con temazos desde el principio hasta el fin, un sonido pues maravilloso, espectacular. Luego todo lo que está alrededor de la banda, pues la verdad es que unos directos súper intensos donde la gente va en volanda, se entrega mil por mil. Creo sin duda que Neomania están llamados a ser la punta de lanza del rock canario. ¿Opinas lo mismo? Sé que es un poco complicado. Bueno, primero muchísimas gracias por estas palabras. O sea, un poco egocentrista decir que ya nos lo han dicho en otras ocasiones, ¿no? Pero es así. Nosotros sabemos, sin casi imaginárnoslo, de hecho hemos sacado un DVD a cena, bueno, DVD, un vídeo de larga duración, se puede decir, ayer mismo. Y entonces, claro, ha sido todo un poco ese proceso lo que nos ha llevado a ser un poco más intensos, a crear este disco, o sea, el Kugel, que o sea, lo han acogido de puta madre, la verdad. Y claro, sí, o sea, normalmente es un poco lo que nos dice la gente, ¿no? Oye, coño, están ahí fuertes, están en el candelero, tienen todo para poder llegar, es una puesta en escena brutal, un disco de puta madre, vale. Pero incluso voy a nombrarlo aquí a Marcos Rodríguez de Rage, que tuve el placer de hablar con él hace poco. Me decía precisamente que puede ser muy bueno, puedes tener todos esos tintes, como dices tú, para llegar arriba, para hacer una banda, la banda a lo mejor estándar, o una banda diferente. Entonces, claro, una banda estándar es lo que a lo mejor era Factor Caos, por eso te decía, una banda que estamos intentando explotar lo que hoy hacemos, pero no llegamos. Hoy lo estamos haciendo, pero ahí es lo que voy, lo que decía Marcos Rodríguez. Hoy en día, es jodido decirlo, pero no solo llegan arriba los mejores. Tienes que tener contactos, tienes que moverte muy bien en lo que es el mainstream este de todo del metal, ¿no? Y entonces es muy difícil. Nosotros sabemos dónde estamos en un archipiélago que estamos rodeados de mar, donde hay una talegada de kilómetros donde se cuece realmente lo que es todo este potencial del metal, ¿no? Entonces es difícil. Nosotros sabemos que estamos ahí, nos han tocado la puerta productores, etcétera, etcétera, y todavía no hemos querido ni siquiera dar un salto porque creemos que tenemos que mejorar muchísimo. Yo el otro día lo estaba pensando, no sé, me imagino que conoces la gira, los Big Four, ¿no? Del Grandes del Trash. Yo me imaginaba algo así parecido en Canarias, pues con Neomania, con Underground Combustible, con Alea Yacta y con Esclavitud. Eso podría ser impresionante. Así que apúntalo ahí, es una buena idea, ¿eh? Creo que podría funcionar. Será apuntado. Bueno, ya, no, ¿qué decir de Underground Combustible? O sea, son nuestros hermanos, Alea y Acta igual, nosotros desde Factor Caos ya compartíamos escenarios con ellos, y bueno, Esclavitud no lo vamos a descubrir ahora, o sea, sería un cartel, pues sí, perfecto, no te voy a decir que no. El otro día un gustazo también, que tuvimos a Mauro en la radio, también fue un gustazo el poder ver esa sala llena con Saratoga y Esclavitud. Sí. Bueno, banda está formada por Necro a la programación, guitarras y coro, Loco a la voz, ¿te suena? Sí. Cosa a la batería, Boogeyman percusión y coro, Creator percusión y coro, Tairo producción, sintes, turntable y MJ bajo y coro. Vamos, que mucha gente dentro de un escenario, ¿no? Sí, eso es lo que llama la atención también. O sea, somos siete tíos que intentamos pues desplegar toda nuestra parte personal dentro de un escenario, ya no tanto a nivel instrumental como también esa capacidad como personaje, ¿no? Como te digo, nuestros alter egos. Nosotros no tenemos esos nombres, que no es nuestro nombre particular. Yo me llamo Joaquín, pero que soy Loco en la banda. Ha sido, ya te digo, esa forma natural de que haya ido entrando uno u otro. Nosotros no teníamos, ahora tenemos. Al principio se puede decir que el núcleo era un bajito, un guitarra, batería y voz. También teníamos el tema de los sintes, pero no estaba muy arraigado. hoy en día está súper arraigado, y además hemos metido, incorporado todo el tema de tambores, de percusión, que es lo que hace un enlace con el público también, porque son muy, muy, son showman en sí los dos, son Boogeyman y Creator, y son un poco los que llevan ese, esa fuerza también del grupo. Entonces, ya te digo, mucha locura en un escenario que parece, parece un, una locura, pero al final es una locura muy, muy, muy estricta, muy, nosotros digamos, los shows están preparados, no, no es algo que, bueno, siempre se dejan tintes a lo que pueda surgir, ¿no? Pero normalmente está todo preparado, todo escrito, desde antes de los directos, desde antes de cada show, para saber qué hacemos en cada momento. Por eso digo que esto lleva un curro detrás importante. El tema visual, está claro que es súper importante. Yo me imagino que, hombre, la primera idea que se le vendría a alguien pues sería Slipknot, aunque creo que en cuanto a sonido no, pero claro, ver ahí las caracterizaciones, las máscaras y tal, pues sería la primera idea que se le vendría a alguien. Lo que está claro es que los directos son arrasativos, es increíble cómo la banda pues pasa como si fuera un martillo de 10 toneladas, te pasa por encima, y cómo crean esa comunión con el público, que es impresionante. Otro tema que me ha llamado mucho la atención de la banda es pues ese rollito tan guapo que tienen de fusionar el español y el inglés, y que les da un rollo muy, muy, muy guapo. ¿Opinas lo mismo, no? Sí, a ver, eso sí que no se ha tocado desde los inicios de esta banda, desde que éramos Factor K, como tú decías. O sea, es algo que eso sí que ha estado ahí, es nuestro sello, se puede decir. Hay muchas bandas que ya lo hacen, y El Niño, por ejemplo, una banda de metal muy conocida, lo hace también, y muchas bandas se están sumando a ese, digamos, entrecomillado Span English. Sí, es un poco, no es porque queramos tocar el mercado americano, inglés, llámalo como quieras, sino es un poco porque es lo que nos ha surgido. O sea, hay muchas frases que nos lo dice, que a lo mejor te pega mejor en inglés o en anglosajón, y hay otras que te pegan mejor en castellano, y al final hemos fusionado eso, que creemos que es atractivo para el público, y primeramente porque nos gusta a nosotros. A ver, cuéntanos un poco, sé que han estado muchos festivales, han tocado muchas islas, un poco así un breve resumen de, bueno, pues los festis y eso que ha estado la banda, aparte del más que rock. Cuéntanos una breve biografía, digamos, de las cosas más significativas, vale, que se te vienen a la cabeza. Sí, la verdad que eso, no, nos falta alguna que otra isla, pero que desgraciadamente no se hace metal en ellas, pero nos gustaría estar de alguna manera algún día. Hemos estado en todos lados, y nosotros, nuestra isla hermana, se puede decir, es Las Palmas. Tenemos muchísimos seguidores en Gran Canaria. Siempre que vamos allí, la verdad que nos reciben con los brazos abiertos. Diría incluso que tenemos más seguidores que aquí. Lo que pasa que, ya te digo, son culturas diferentes del metal. En Las Palmas se mueven de otra manera, aquí de otra totalmente diferente. Hemos estado en Wing of Rock, hemos estado en el Mojo Club, que precisamente cierra sus puertas, que es una pena, que es una sala que siempre, no a nosotros, sino a todo el mundo, les ha brindado la oportunidad de tocar y despegar su música ahí. Hemos estado en el antiguo, lo que era el Adrenaline, luego pasó a ser ahora La Choza, que el otro día estuvimos tocando también, y fue espectacular. No sé, multitud de ellos. Aquí, bueno, en Tenerife, no vamos a descubrir los pedazos de festivales que hay, que acabas de nombrar, con Más que Rock, que es un poco, estamos nosotros metidos dentro de la elaboración de ese festival. Bueno, aquí hoy Marfés, el Taco Suena, bueno, es que son tantos que no me voy a aventurar a decirlos todos, porque me voy a dejar seguramente alguno en el tintero. Pero ya te digo, hemos estado en Fuerteventura, hemos estado en Lanzarote, en la Sala Noise, me acuerdo que fue un festivalazo también. Bueno, íbamos nosotros como grupo insignia, y fuimos acompañados de Underground. Pues sí, en Arrecife también me acuerdo que tuvimos un festival hace poco, creo que vamos a volver a ir. Bueno, ahí hemos tocado, creo que en los mejores festivales de Canarias, creo que se nos ha cogido de puta madre, y es lo que nos interesa, es lo que nos llevamos. Siempre lo decimos en cualquiera de las entrevistas. El otro día mismo también me entrevistaban de una radio de fuera de Madrid, me lo preguntaron también el tema de cómo se movía hasta aquí, y ya está llegando a oídos de la península, de que aquí hay muy buenas bandas y muy buenos festivales. De hecho, me acuerdo en el Hard School Fest, que Las Palmas, que era en Gran Canaria, que vino Somas Cure y Aphonic, y creo que el grueso de público nos lo llevamos nosotros. Y Y eso es grato también saberlo, porque a veces la gente se mueve porque viene bandas de fuera, pero el que es una putada, pero a lo mejor las bandas de fuera que vienen ese día, por ejemplo, como te digo, son más Crew o Afonic, pero vernos a nosotros llenando eso y a lo mejor con ellos quedarse cojos de gente, por precisamente la gente que viene a nosotros y salir destrozados con nosotros, eso es algo que también nos viene a decir que en Canarias se están haciendo bien las cosas, es lo que creo yo. Yo creo que sí, que sinceramente creo que hay un buen momento para el metal en general en Canarias. Incluso hemos pasado pues, una gran crisis, donde todas las ayudas estatales han desaparecido, pero se ve que cada vez hay más locales que programan conciertos, cada vez hay más bandas. Sí es cierto que bueno, a veces se hace difícil compaginar con las bandas tributo, que sí está bien, pero lo importante es apoyar a las bandas con temas propios, que es las que yo creo que están ahí dando ese orgullo al acero canario. Bueno, a ver, Neomania, yo creo que las influencias sonoras pueden ir un poquito por... A mí me recuerda mucho a Fear Factory, Cthulhu, Machine Head, Marilyn Manson, Rammstein. Estos son un poco las influencias de la banda, ¿no? Sí, no te equivocas. Nosotros, ya te digo, cada una de las bandas que acabas de nombrar es una influencia para nosotros. Curiosamente, como nombrabas antes al himno, nosotros no nos gusta nombrar mucho a esta banda, no por nada, sino porque nosotros el tema vestimenta, caretas, ya lo llevamos antes de conocerlos a ellos. Te digo, somos el 99, creo que prácticamente el himno no había explotado todavía cuando en esa fecha. De hecho, fue para nosotros algo ilusionante ver que había una banda que también llevaba máscaras, ¿sabes? Y fue como, coño, pero en sí no tenemos un sonido parecido. Ya te digo, nos vamos más a eso, nos vamos más a Rammstein, nos vamos más, como tú dices, a lo mejor algunos cortes de Machine Head, algunos cortes de Fear Factory, es un poco así, pero es un tópico, pero lo que suele decir cada banda, que siempre intentan buscar su sonido más propio, creo que nosotros lo tenemos. Creo que ninguna de esas bandas que he nombrado tiene una carga de sintetizadores o de samples tan brutal como tenemos nosotros, y no solo eso, sino es el compendio entre el show y la música. O sea, creo que es algo que aquí en Canarias no se hace. Creo que nosotros por eso somos distintos y originales a todas las demás, pero creo que las influencias van por ahí. Es un metal pesado, en ocasiones incluso llegamos a tener tintes punk, tintes de cualquiera de la gama del metal que hay hoy en día. Por eso te digo que no me encasillo en sí en ningún estilo, sino creo que Neomania es eso, es un sonido diferente, un sonido maníaco, se podría decir. 2015, disco Circus Hell, 11 temazos. A mí personalmente los que me vuelven loco son Five Anche, Cuernos to the People, Loco del Coco, Pesadilla en Rock Street y Bichada. Pero es que todo el disco es una auténtica pasada. Cuéntanos un poco, Wacky, cómo fue el tema de la composición, la grabación, el estudio, productor, el diseño, creo que lo hizo Yurma Delgado. Cuéntanos un poco y un poco que, con perspectiva, que... ¿Qué te parece de todo el primer disco de la banda? ¿Qué te parece? Bueno, Circus Hell viene a ser, ¿cómo te podría decir? Viene a ser el elemento que nos dio a nosotros un salto, ¿no? Nosotros ya teníamos muchos de los temas que salen en Circus Hell, vienen precedidos de Factor Caos. O sea, ya eran algunos temas o algunas partes ya las tocábamos como Factor Caos. Simplemente estábamos en la duda de seguir componiendo y hacer cosas diferentes para mostrarle a nuestro público o sacar todos esos temas que le encantaba a la gente y que llevamos en directo cuando la banda todavía no era tan madura. Al final lo que decidimos, pues mira, vamos a sacar todos estos temas, siempre metiendo alguno que otro nuevo y algún corte que la gente no conociera. Y la verdad que Circus Hell fue, pues yo creo que redondo. Circus Hell era muy difícil de llevar a cabo, no solo por la musicalidad en sí, porque ya te digo, son temas que tienen una estructura muy cuadrada, sino porque realmente era muy difícil, la gente estaba, y en parte es bueno, ¿no? Que la gente, lo que les gusta de nosotros es el directo, es el show, esa potencia que decías tú, ese martillo. Entonces, llevarle un disco y que perdiera esa fuerza era arriesgado. Pero creo que no, creo que con David Correa, en los estudios Sono Music, a todo el mundo no conoce a David, ha grabado pues el disco de pedazos de grupos de aquí, y la verdad que era algo que teníamos que hacer con él, porque realmente fue alguien que incluso grabó con nosotros con Factor Caos, de una maquetita, hace, pues yo te digo, en el 2000 creo que fue. O sea que era muy difícil, fueron horas de estudio, horas de llevar esos temas a un plus, llevarlos a algo más, que nos dieran incluso pues en directo un paso más allá, ¿no? Y ya te digo, fue laborioso, fue complicado el tema de las letras, empastar todo eso, todos los músicos, o sea, no hay nada al azar, no hay nada directamente digital, o sea, está todo tocado como tiene que ser, y todo bien puesto. Era difícil, la contrapartida a lo mejor fue eso, fue intentar decir, bueno, podemos hacer un disco de temas nuevos y no perder el tiempo a lo mejor en sacar todo esto como Sair Kugel, pero creo que al final, bueno, estamos en la composición de un segundo disco, pero creo que había que sacar este primero. Para mí, creo que ha sido pues la piedra de toque para que Neomania llegue donde está hoy en día y donde creo que puede llegar. Sí, está en un estatus, vamos, privilegiado, pero que se lo han ganado a sangre y fuego con mucha calidad. A ver, nos comentaste antes la actualidad ya en este mes, ¿el DVD puede ser? Sí, eso está ya calentito, ya fuera ya. ¿Sería primicia, ya, puede ser, para la radio? Dime. ¿Puede ser una primicia o no? Es una primicia para la radio, ya esto desde ayer está prácticamente fuera, pero claro, ahora es cuando le vamos a estar dando bombo a esto. Se trata de un vídeo de larga duración que se llama Welcome to my world of fucking noise, es un poco bienvenido a mi mundo de ruido, ¿no? Y es donde hemos querido plasmar pues estos dos años de vida de Sair Kugel, ¿no? Nosotros estamos, ya te digo, en una composición de un segundo disco, pero somos una banda que no nos gusta parar. Somos una banda que siempre intentamos ofrecer al seguidor algo más, ya sea en un vídeo larga duración, como algún concierto sorpresa, merchandising nuevo, etcétera, etcétera. Creo que las redes son muy importantes y siempre hay que estar dando try ahí, ¿no? Sobre todo eso, que la gente, nosotros incluso no nos gusta llamarlos fans, o sea, son seguidores, son parte de nuestra familia. Nosotros, si hay el otro día mismo, como te decía, hemos tocado en La Choza junto a dos bandas muy, pues muy conocidas allá, y llevarnos a toda esta gente como fueron de Tenerife para vernos a nosotros allá, o sea, hay que quitarse el sombrero, ya te digo, son los que nos dan vida. Entonces siempre intentamos estar sacando algo más, y este vídeo de larga duración, que es puro directo, ya lo verán, porque tiene algunos tintes diferentes en cuanto a al conocimiento de la banda en sí y todo, ya verán que está súper guay, que creo que lo hemos intentado plasmar y ha salido como ha querido. Ha estado producido por Mario Miller, que en sí es nuestro killer en la banda, y por mí. Y la verdad que creo que ha quedado muy bien que va a tener bastante aceptación, y sobre todo que refleja todo ese directo que tenemos nosotros, ¿no? Todo ese fuego, esas radiales, todo ese tema, ¿no? Creo que es lo que te puedo dar en primicia. Pero el tema del DVD, Joaquín, nos lleva a que el segundo disco, que tan estamos esperando como agua de mayo, ¿para cuándo? ¿Hay fechas? ¿Hay alguna idea? Sí, o sea, nosotros todo este año 2018 vamos a estar elaborando. Nosotros teníamos pensado sacarlo en este año, pero creo que lo vamos a retrasar un poco porque es jodido a veces el estar componiendo y que te salga un tema y de repente te salga algo mejor y algo mejor. Y estamos en ese proceso que todo lo que llevamos y volcamos en el sector 39, que es nuestro local de ensayo, pues todo va surgiendo y va sobre unos raíles en su vida. O sea que cada vez lo que hacemos nos gusta más y decidimos, coño, pues una putada, tenemos a lo mejor una composición de 5, 6, 7, 8 temas que hemos quitado, porque lo que hemos ido sacando últimamente nos parece pues más metal, más tralla y realmente mucho más bueno. Entonces, no queremos poner una fecha por ahora, pero sí que seguramente el año 2019 seguro, segurísimo, pero no sabemos si a principios, si no lo sabemos, la verdad. Incluso no nos descartamos que sea a final de este año, pero en sí nos los queremos tomar muy, muy pausadamente, porque este disco sí que creemos, lo suele decir todo el mundo, pero un segundo disco de una banda dice mucho, o sea, es donde te consolidas, donde te establece, entonces hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos un sonido original en el que mucha gente se siente identificado, muchos de nuestros seguidores, entonces tampoco queremos salirnos de ahí, pero a la vez también ser un poco originales, o sea que no es nada fácil. ¿Algún bolo cerca, Joaquín? ¿Hay algo previsto? Los hay, lo que pasa que no, eso sí que no puedo desvelarlo aquí, porque son fechas que todavía los festivales no las han sacado a la luz, entonces tampoco puedo... Vale. No he sacado cartel, tampoco puedo decir. Hay cositas, ahí vamos a estar en Tenerife nuevamente, vamos a estar en Las Palmas, vamos a estar seguramente en alguna de las otras islas y seguramente ya sí que puedo adelantar que vamos a estar fuera de Tenerife, que no hemos querido por el simple hecho de que creemos que hay que ir preparados. O sea, hay muchas bandas hoy en día que intentan dar un salto en el cual después se quedan por el camino porque realmente no están preparadas. A golpe de talonario, llámalo como quieras, pero creo que hay que ir pasito a pasito, no intentar saltarse todos esos parámetros que hay que tener para consolidarse e ir fuera. No digo que seamos menos que nadie, ojo al dato. Simplemente digo que hay que ir preparados para destrozar todos esos putos cuellos fuera que no saben realmente lo que hay en Canarias. Además se nota que es un gran momento porque ya es muy normal ver fechas en la península de muchas bandas canarias, y ya no solo en la península, sino ya se han roto fronteras, como por ejemplo Esclavitud en Francia y los Alea Jacta en Italia. Poder absoluto del acero canario, que está resurgiendo con fuerza. Bueno, Joaquí, ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Radio La Guancha, en el programa Mi Rollo es el Rock. Y me gustaría, para despedir esta entrevista, que bueno, pues que nos presentaras y dedicaras un tema, el que quieras que suene, para despedir la entrevista, y que nos digas un poco por qué lo elige. Y darte de nuevo las gracias por estar con nosotros en Radio La Guancha, en Mi Rollo es el Rock. Bueno, yo primeramente, antes que nada, es un orgullo, sé de buenas tintas también que eres un seguidor de nuestra banda y eso me encanta. O sea, y el que me pueda entrevistar una persona como tú que conoce las raíces de esto, pues para mí es genial. Me siento muy identificado con La Guancha, como tú sabes, porque nosotros, pues nuestro local de ensayo está ahí en las falditas del Teide, ahí pegadito realmente al estudio donde está esta radio de Rollos al Rock. Un saludo enorme para ustedes, he elegido el tema Vende tu alma al diablo porque es un tema que me representa un poco a mí también por lo de los cuernitos y tal, el tema de ser un poco en el circo infernal el que abre todo este mundo, ¿no? Entonces creo que es un buen tema, que es un tema que tiene varios tintes de lo que es la banda, tiene varios aspectos de musicales de la banda y nada más que decirles que un saludo enorme a toda esta gente de Mi Rollo es el Rock. Encantadísimo de estar, que estoy para ustedes y lo que les haga falta, que tienen a Loco de Neomania. Catedrales vacías y tronos de oro. Sir! Espero que les haya gustado la entrevista con el gran Wacky, cantante de Neomania. Y continuamos el programa y pasamos ahora a la agenda de conciertos de esta semana. Además, inauguramos nueva sintonía, el legendario Jump de Van Halen. ¡Empezamos! Viernes 2 de febrero, Festival Teatro Metálico, donde estarán Ason Bell, Pharaoh Fall, Maskilu en Vecindario, Gran Canaria. Y también viernes 2 de febrero tendremos a Los Barba Negra en Punta Gorda, en La Palma. Y nos metemos ya en el sábado día 3 de febrero, donde tenemos a Barukers, más Los Desgraciados, más a Krataka en el pub PKDK en Las Palmas. También día 3 de febrero, sábado, tenemos a Jardín de la Cruz y We Were Heading North, que antes, por cierto, escuchamos un auténtico temazo de la banda, en el Aguere La Laguna. Sábado 3 de febrero continúa el Teatro Metálico, ese festival maravilloso en Gran Canaria, donde este día tienen a los Fred Kitchen, a los Hacker, que tuvimos en su día a Fran Alonso, su guitarra en la radio, y a los Telepathy. Estarán tocando en Vecindario Gran Canaria. Y también, como último concierto de la semana, que esta semana ha estado muy, muy breve la cosa, tenemos sábado 3 de febrero, tenemos al tributo, la alacena, tributo a los Héroes del Silencio en la Puerta Verde, Tenerife. Y continuamos el programa de hoy, pasamos ahora a una banda italiana, los Lacuna Coil, su cantante Cristina Scavia, que anuncia que, bueno, que va a ser pues jurado en la versión italiana del programa La Voz. Es una banda mítica de italiana de metal gótico que se formó en Milán en el año 1994. El tema que vamos a pinchar, el Enjoy the Silence, es una versión de los grandísimos británicos de Depeche Mode, los Lacuna Coil, ese maravilloso dúo de voces entre Cristina Scavia y Andrea Ferro. Sin más, le dejo con este temazo, Lacuna Coil y Enjoy the Silence. We'll be right back. Y este viaje ha llegado a su fin en el día de hoy en Radio La Guancha, en el programa Mi Rollo es el Rock, la 107.2 FM, lunes, miércoles, viernes y sábado de 8 a 9 de la noche. Y echamos el cierre con los grandísimos Metallica. Metallica que van a reeditar, regrabado, el disco de versiones, el de Garage Day Revisited, el día 13 de abril. Metallica que están tocando en España el día 3 y el día 5 de febrero en Madrid, y el día 7 lo van a hacer en Barcelona. Vamos a rescatar un tema clásico de su disco más clásico, el Black Album, el tema el Don't Tread on Me. Disco que fue producido por el gran Bob Rock, que sacó de dentro de cada uno de los integrantes de Metallica lo mejor de ellos para como músicos, para crear este auténtico disco ya legendario, redondo, que es el Black Album. Sin más, les dejo con la banda de James Hetfield, de Lars Ulrich, de Kirk Hammett y Jason Newsted, los grandiosos Metallica del Black Album, con el temazo Don't Tread on Me. Y la descarga metalera de Mi Rollo Es el Rock ha terminado por hoy. Hemos dado, como siempre, el mayor empuje posible al rock canario. Hemos tenido una entrevista con Wacky Palenzuela, cantante de los Neomaniac. Han sonado también otra banda canaria como los We Were Heading North. Bueno, como siempre, hemos repasado la agenda de conciertos. Hemos lanzado todas las noticias más calientes que se han producido en la última semana en el mundo del rock. Hemos intentado meter mucha tralla. Espero que les haya gustado el programa de hoy, que se hayan quedado con ganas de repetir. Dar, como siempre, porque es inexcusable, dar las gracias a Iván, que está a los controles. Y un servidor, Tomás Orama, que ha sido quien les habla. Esto es Radio La Guancha, la 107.2 FM, lunes, miércoles, viernes y sábados de 8 a 9, Mi Rollo Es el Rock. Hasta la próxima y a ser felices. ¡Salud y rock and roll!